Capítulo 18. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. Me gustaría regresar a la casa. ¿Me lo permite? En el patio exterior del templo. ¿No quieres ver a la nueva adoradora? José acompaña a la esposa de Potifar. Deseo regresar a mis tareas. Me espera mucho trabajo. Está bien. La casa va a estar vacía. Los siervos están todos en la calle. Va a ser bueno para que te concentres. Gracias. Con permiso. José se retira. Mitri. Sati. Por favor. Sonríe con malicia. ¿Puedes quedarte atento por si la señora Sati necesita algo? ¿No te vas a quedar, José? La señora me permitió regresar a casa. Verás, Enet convertirse en sacerdotisa sería una tortura para mí. Entiendo. Quédate tranquilo, José. Ve en paz. Gracias, amigo. El joven emprende el regreso a casa. Yetur es detenido. ¡Suélteme! ¡No hice nada malo! ¡Estabas violando una tumba! Por dos guardias. No. ¡Están equivocados! ¡La estaba admirando! La consagración está a punto de empezar. ¡Estaba robando las riquezas de un muerto! ¡Y eso es un crimen muy grave! Las sacerdotisas comienzan a desfilar. ¡Dime! ¿Qué va a pasar conmigo? ¡Serás arrestado y ejecutado! Pentéfres encabeza la procesión. Yetur se libera y escapa por las calles. José decide quedarse a contemplar el cortejo religioso. ¡Feliz es aquel que tiene un corazón que lo conduce por este camino! ¡Sólida será la vida sobre la tierra de aquel que tiene un corazón firme en el camino de Set! ¡Y grande es la felicidad en esta tierra de quien le teme! El joven observa a Senet transportada en una silla real a hombros de los sacerdotes. La ciudad entera participa en el evento, disponiéndose en dos interminables hileras a ambos lados de la avenida principal. José observa entre la multitud. El faraón también hace su aparición, siendo transportado en un asiento imperial. Detrás le sigue la reina Tani, también sentada, y a hombros de sus súbditos. La marcha es saludada por el pueblo, quien se muestra feliz, agitando ramas de palmera a su paso. Yetur, el esclavista, huye de sus captores tratando de esconderse entre la muchedumbre. Presuroso y asustado, crea el caos abriéndose camino, tirando y empujando a todos los presentes que se cruzan en su avance. En su carrera, el fugitivo llega a la altura de Asenet, desestabilizando a los sacerdotes que trasladan a la muchacha. ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Es un ladrón de tumbas! El faraón parece indignado. ¿Quién osa interrumpir una ceremonia tan importante como la consagración de la sacerdotisa? Parece que es un ladrón que invadió la procesión. El desfile se detiene ante la incertidumbre generada. Descienden a Asenet. Asenet. José se acerca. José. Ven conmigo. La toma de la mano y ambos corren hacia el centro de la ciudad. ¿Pero qué está pasando aquí? La tumba del visir Aktoe fue violada y robada, sacerdote. Los guardias se encargarán de eso, pero para protección del soberano de las dos coronas, sugiero irnos inmediatamente al templo. Vamos, Potifar. Vamos. ¡Guardias, abran camino para el soberano! La cola del desfile reinicia el recorrido. En una calle contigua. ¡José! ¡Suéltame! ¡Déjame ir! Corren hasta esconderse en una casa vacía. ¿Te volviste loco? ¿Por qué hiciste esto? Porque te amo. Él la besa apasionadamente. José. Vuelve a besarla. La cabeza de la procesión queda atrás y todavía no ha reanudado su itinerario. El sacerdote intranquilo... ¡Abur! ...no encuentra a su hija. Sí, señor. ¿Dónde está el hebreo? No sé, señor. ¡Incompetente! Fuiste contratado para ser la sombra de ese maldito. Yo lo sé, señor. Busca al extranjero y no permitas que se acerque a mi hija. Ahora mismo, señor. Con permiso. Se marcha. José... No debía haberte besado. Ese beso prueba que tú también me amas. Claro que sí, te amo mucho. Mi corazón es tuyo. ¿Pero de qué sirve este amor? No podemos estar juntos. ¿Por qué no? Ya renuncié a este amor una vez. Y sé que no puedo vivir sin ti. José, si mi padre estaba dispuesto a matarte antes de haberme ido, imagínate ahora que estoy a un paso de volverme una sacerdotisa. Ya lo sé. Tenía miedo que hiciera algo contra ti. Pero tenemos que enfrentarlo juntos. O prefiero morir si no puedo tenerte a mi lado. Pero lo que va a pasar ahora, si dejo de ser una adoradora, voy a atraer la furia y la maldición de Set a Egipto. Todos van a pagar por mi culpa. No, eso no es verdad, Asenet. Es verdad, claro que es verdad. Puedes no creerlo, pero es lo que va a suceder. Set va a dejar que el caos se apodere de Avaris. Asenet, por favor, piensa un poco. ¿Crees que ese dios quiere una adoradora por obligación? El dios al que sirvo es un dios de amor. Un Dios que está en los corazones. Un Dios que escudriña los pensamientos, los sentimientos. Para él lo que importa es un corazón sincero, un corazón puro. Si te estás entregando a un Dios por imposición, ¿para qué? ¿De qué sirve si tu alma y tu mente no están con él? Pero ya acepté esa responsabilidad. No puedo dar ni un paso atrás. Asenet, solo estás cumpliendo un ritual que aprendiste desde pequeña. Porque te dijeron que tenías que hacerlo. Pero no por amor a tu Dios. Vas a servirlo, no porque creas que va a cuidarte, sino por miedo. ¡Basta! ¡Basta, José! ¡Basta! No quiero ir nada más. Nunca resultaría entre nosotros, ni siquiera en secreto. Olvida que un día me conociste. Olvídalo. Asenet. Se marcha. En la ciudad de Hebrón, Judá entra en casa. Sus hermanos le esperan junto a su padre, que ha venido a visitarlo. Mi hijo se fue, padre. Mi primogénito. Tal vez haya sido lo mejor. Ese joven iba a traer muchos problemas, Judá. Simeón, por favor. ¿Qué? ¿Estoy diciendo alguna mentira? La partida de un hijo, por peor que sea, Levi, siempre es dolorosa. Jacob se aproxima y en un gesto de consuelo coloca la mano sobre el hombro de su hijo. Los hijos no deberían morir antes que los padres. No deberían. Es verdad, padre. Rubén. Tienes razón. Agradece, Judá. Por lo menos pudiste despedir a tu hijo mayor. Ni siquiera el cuerpo frío de José pude abrazar después de que aquella fiera lo devoró. Simeón mira a Rubén y a Leví con ademán de encubridor. Ellos bajan la mirada. ¿Y la joven Tamar quedó viuda sin ningún descendiente? Er nos dejó sin darnos un nieto. Por ley del levirato, Onán tiene que casarse con la viuda para darle descendientes a Er. Mañana hablaré sobre eso con él. Tamar no quedará desamparada. No lo voy a permitir. En la tienda de las mujeres del campamento, Zilpa, Lía, Dina, Naamá y su hija Mara están reunidas. Hija mía, estoy tan feliz. Ahora eres una mujer. Llegó tu periodo por primera vez. Recuerdo bien cuando la mía bajó. Es muy emocionante. Lía. Llegaste siendo un bebé y ya eres una mujer. Sentada a una mesa, pensativa y con la cara apoyada sobre su mano. ¿Qué pasó, madre? ¿No te sientes bien? Permanece apartada del grupo. Estaba pensando en Judá. Pobre de mi hijo. Hubiera querido ir al entierro para darle un abrazo. Vas a tener mucho tiempo para consolar a Judá, madre. Sería muy pesado enfrentar el camino hasta Hebrón después de haber pasado la noche fuera. Todavía está muy débil. ¡Pero qué necia! ¡Ya te dije que estoy bien! Se marcha. Mara, te estás volviendo una bella jovencita. Te voy a hacer un lindo vestido para celebrar. ¡No quiero nada! ¿Qué es eso, hija? ¿Por qué hablas así? Disculpa, Mara. Yo solo quería celebrar. Te odio, Dina. Perdí a mi padre por tu culpa. No te me acerques. En Egipto, la realiza ha llegado al patio interior del templo y espera por el resto de componentes. Putifar, ¿estás seguro de que ya no habrá más sustos? Quédese tranquilo, señor de las dos coronas. El criminal ya fue capturado. Parece que se trata de un ladrón de tumbas. ¡Qué tristeza! No hay peor ladrón que el que no respeta el mundo de los muertos. Desde uno de los extremos, Sati saluda a Putifar, mientras el comandante da órdenes a los soldados. La señora parece sufrir un desvanecimiento y se apoya en el escriba. Oh. Ay, Mitri. Creo que tengo que regresar a casa. ¿Qué sucede, señora? No me siento bien. Creo que debe ser el calor. Perdí la fuerza en las piernas. Necesito recostarme. En ese caso, señora, la llevo a casa. No, no, Mitri. Tú tienes que quedarte aquí. Putifar se va a quedar preocupado si al final de la consagración no le avisas que tuve que irme. Entonces es mejor avisarle a mi señor. No, Mitri. Putifar está muy preocupado con Horus vivo fuera del palacio. No lo molestes ahora, ¿sí? Yo voy a estar bien. Aprovechando que su esposo está ocupado, Sati se distancia llevando las manos a la frente y manifestando síntomas de debilidad. A cierta distancia, Pentéfres aguarda con inquietud. Llega a su hija. ¿Dónde estabas? Estaba aquí, padre. Mejor vamos al templo. Se sienta en la silla y a una orden de su padre, los sacerdotes la elevan en el aire. El desfile continúa. José en su cuarto sostiene entre sus manos un rollo de pergamino que lee con atención. Llega Sati, que hace su entrada por el jardín. Ella retira la peluca dejando al descubierto una cabeza con el cabello rasurado. También se despoja del vestido, dando a entender su desnudez integral. Y se sumerge en la piscina. Posteriormente, entra en casa y asea su cuerpo con ungüentos y perfumes. Elige otra cabellera postiza y se arropa con un nuevo y hermoso vestido. En el patio del templo. ¿Quién sería tan atrevido como para robar una tumba? Además, en un día tan especial para Varys. Un extranjero fue lo que mis guardias me dijeron. Como lo pensé, ningún egipcio cometería tal atrocidad. No existe nada peor que llegar al mundo de los muertos sin ningún bien. Maquillada, arreglada y compuesta. Necesito tu ayuda, Granator. Sati ora a los dioses. Habítame, hazme irresistible. José, en el despacho de su señor, analiza concentrado varios escritos. Su señora entra por detrás con sigilo. Se aproxima hacia él. Y con sus manos rodea la cintura de su siervo. José, alarmado. Señora. Se vuelve. Estamos solos, José. Deja el rollo de papiro sobre la mesa. Señora, por favor. Los esclavos no están. No tienes que tener miedo. Nadie va a saber nada. Mi Dios lo va a saber. Le acaricia la cara. Olvida a tu Dios. Le acaricia el pecho. Ven a acostarte conmigo. Siente mi piel. Mi olor. Te va a gustar. Aproxima los labios. Te voy a dar mucho placer. Rozando la mejilla del joven. No puedo. Se aparta. Ya le dije que no puedo. Ella se turba con resignación. José cruza hacia el otro extremo de la sala. Sati le sigue e insiste de nuevo. Le acaricia la espalda y se sitúa frente a él. Retira la tela del vestido, dejando libre la apertura lateral por la que exhibe la pierna derecha que coloca sobre el diván. ¿Has estado con una mujer antes? El muslo... Señora, por favor, olvídelo. En contacto con el muchacho... No te parezco bonita. Le entorpece el paso. ¿No sientes deseo por mí? No puedo pecar contra mi Dios. Ni contra el señor Putifar. Toca su pecho. Eso sería adulterio. Su cuello. Usted es una mujer casada. Aproxima a su boca. Casada con un hombre que confía en mí con los ojos cerrados. No puedo traicionar su confianza. Consigue zafarse. Estás empezando a irritarme, José. Mi paciencia se está agotando. ¡Quiero que te acuestes conmigo! ¡Es una orden! Lo siento mucho, señora. Ella vuelve a aproximarse. Le abofetea. Esclavo insolente. Ningún hombre me ha rechazado. Soy una mujer que siempre consigue lo que quiere. Sati le da la espalda y comienza a desatar los lazos de sus ropas. Primero la capa que deja caer con extrema sensualidad. Te quiero. A ti. En mis brazos. Después desata los nudos del vestido, mostrando su torso desnudo frente a él. Las puertas del templo se abren. ¡La ceremonia está lista! ¡Set! El dios está entre nosotros. Transportado sobre una barca. ¡Ven, señor de la tierra del desierto! ¡Poderoso dios del caos! Asenet, ven a recibir a tu nueva esposa que te espera. Entre las demás adoradoras, las imágenes se suceden. José, frente a Sati, semidesnuda. Ven, siente mi cuerpo, José. Asenet se ve linda, ¿no? No tan linda como la esposa real. Aún así, es digna de un dios. Pero no parece tan feliz como debería estarlo con la consagración a Set. Asenet parece preocupada, triste, ¿no te parece, Tani? Debe estar sintiendo el peso de su nueva responsabilidad. Debe ser eso. La libación va a comenzar, señor de las dos coronas. En este momento, que el gran dios del caos es bañado por las aguas sagradas del río Nilo, que esas aguas fértiles preparen al dios para la consagración de Asenet. ¿Te volviste loco? ¿Por qué hiciste esto? Porque te amo. Asenet recuerda el beso. José. ¿Crees que ese Dios quiere una adoradora por obligación? El Dios al que sirvo es un Dios de amor, un Dios que está en los corazones, un Dios que escudriña los pensamientos, los sentimientos. Para Él lo que importa es un corazón sincero, un corazón puro. Si te estás entregando a un Dios por imposición, ¿para qué? ¿De qué sirve si tu alma y tu mente no están con Él? Finalmente llegó la parte más esperada de toda la ceremonia, donde la gran sacerdotisa consagra a la joven sacerdotisa a Seth, para que ella lo adore por todos los días, por el resto de su vida. Mientras Sati se insinúa, fui un tonto. José recuerda. A veces he soñado con ese tipo de cosas. Dios también habló conmigo a través de los sueños. El terror de Dios cayó sobre ellos. Gracias, Señor. Entonces quiere decir que viste a Dios cara a cara. Lo vi, hijo mío, y me salvó la vida. ¡Inclínate ante el faraón! Para mí solo existe un Dios, el Dios de Israel. Existe algo que no puedes tener. Sí, Señor. Sati. Sati es mi esposa, José. Nunca lo olvides. Solo tengo fe en un Dios, Asenet. Y ni el amor que siento por ti puede cambiar eso. No sabes lo que estás diciendo, José. Tu pueblo puede latigarme, negarme alimento, pero jamás podrá destruir mi fe, Asenet. José la repudia, la empuja y se marcha. Ella le arrebata la prenda superior de ropa y humillada se desploma. ¡Maldito! Sobre unos cojines. ¡Maldito! En el suelo. ¿Quién te piensas que eres? Asenet, que Seth te ame más allá de todas las cosas. Que él te dé toda su fortuna, todas sus propiedades, en el campo y en la ciudad. Y que él te mantenga en nuestro trono. Y que él te mantenga y dures para siempre. Asenet. ¡No! Abandona la postura de adoración. Se hace el silencio entre los asistentes a la congregación. Hija. Lo siento mucho, padre. No puedo ser adoradora de Seth. No puedo. ¡Auxilio! En casa de Putifar. ¡Auxilio! ¡Me atacaron! ¡Auxilio! Entra el oficial. ¡Auxilio! ¡Señora Sati! ¡Señora Sati! ¿Qué sucedió? ¡Amor! Mi marido trajo a ese hebreo para insultarme, para hacerme daño. Él quiso acostarse conmigo, Abur. Intentó abusar de mí. ¡Maldito! Ve tras él. ¡Corre! ¡No lo dejes huir! Látigo en mano. Ve. Abur da cumplimiento a la orden. Sati sujeta entre sus manos la prenda sustraída, una túnica corta sin mangas que lleva a su nariz, tratando de percibir la esencia de José. Me las vas a pagar, José. Me las vas a pagar. ¿Pero qué estás diciendo, Asenet? Padre, perdóname. No te atrevas a hacer esto conmigo. Estás frente al faraón, frente a la gran esposa real de Seth, de tu padre. No me hagas pasar por esta humillación. Haz lo que tiene que hacerse. No puedo engañarme más, padre. Todos observan. No quiero ser adoradora. No es esta mi vocación. Por Osiris, esto es una tragedia. No es posible. Asenet está rechazando a Seth. No puede hacer eso. Va a traer la furia de los dioses contra Egipto. No puedo creer que esto esté sucediendo. ¡Llévense la barca de Seth de aquí! ¡Antes de que su ira recaiga sobre nosotros! No sé cómo pude confiar en ti. El faraón y la reina quedan perplejos. ¿Cómo no pude darme cuenta de que estaba criando a una traidora egoísta, Asenet? Padre, no hables así. Me avergüenzas. Tus deseos carnales van a traer una gran desgracia a Egipto y a toda nuestra tierra. ¡Zorra inmunda! Padre, sé qué tan decepcionado estás. Tenía que hacer esto para agradarte, padre, lo sé. Perdóname, pero no puedo seguir el sacerdocio por obligación. ¡No puedo! Abur. Sabía que ibas a hacer algo, hebreo. Contra José. Abur, por favor, déjame salir. Llegas a ti. Encierra al esclavo, Abur. El joven. Y manda llamar a mi marido inmediatamente. Permanece inmóvil. Y al instante queda detenido. Ahora quiero ver a tu Dios librándote de la muerte. Le mira a los ojos. José. En el templo, el sumo sacerdote abochornado. Y todos sienten la tensión. Padre. Perdóname, padre. Padre, perdóname. Seth jamás te perdonará. Que seas infeliz por todos los días de tu vida. Y que después de tu muerte seas completamente olvidada. ¡Perdóname! ¡Padre, perdóname! ¡No me llames padre! ¡La sacerdotisa, perdóname! Se arrodilla. ¡Fuera del templo! La agarra. ¡Fuera del templo! ¡Inmunda! Y la expulsa. El oficial lleva a José a su cuarto y lo empuja adentro. ¡Se acabaron tus privilegios, extranjero desgraciado! ¿Quién mandó al señor Putifar a confiar en un esclavo? Intentar atacar a la señora Sati fue una gran osadía. ¿No vas a decir nada? ¿No te vas a defender? No tengo nada que decir. Te va a ir muy mal, José. Espero que sufras todo el tormento que Seth puede ofrecer. Y no va a ser poco. Pentefres echa a la calle a su hija Senet, la tira al suelo y le quita la peluca. ¡Esta mujer nos reservó un destino perverso! ¡Solo los dioses pueden saber lo que el poderoso Seth nos ha reservado! ¡Gracias a la traición de esta infeliz! ¡Por favor, padre, por favor! ¡No me digas padre, Cobra! ¡Crié un huevo de serpiente! ¡Por fin el cascarón se quebró! ¡Y este ser traicionero se puso contra mí! ¡Hice lo correcto, padre! ¡No me lastimes! ¡Cierra favor, la boca! ¡No me lastimes, padre! ¿Entonces crees que puedes provocar la furia de Seth? ¡La furia de nuestros dioses protectores! ¡Se va a vengar a Seth! ¡Se va a vengar! ¡Te lo suplico, padre! ¡Ten ¡Deja piedad! ¡Deja de suplicar, maldita! ¡Ten piedad! ¡Deja de suplicar! ¡Ten ¡Esto piedad! ¡No es nada! ¡Nada! Arrodillada. ¡Vas a pagar! ¡Y devuelve esas joyas! ¡Porque no eres digna de usarlas! Se despoja. ¡A partir de hoy! De las joyas. ¡Desheredo esa sangre! ¡Esta maldita mujer ya no es mi hija! ¡Por favor, padre, basta! ¡Esta mujer trajo la desgracia a Egipto! ¡Muéstrenle y enséñenle cómo respetar a nuestros dioses! ¡Láncenle piedras! ¡Padre! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Basta! ¡Vamos! ¡No! ¡No! La muchedumbre la apedrea. ¡No la dejen que se vaya! ¡Te has condenado! ¡Vas a pagar! ¡Eres una cobra! Asenet escapa. ¡Cobra! ¡Cobra! El sumo sacerdote... ¡Cobra! Fuera de sí. ¡Cobra! Cae de rodillas. Traicionera. Se incorpora y se mezcla entre la multitud. En el interior del templo, los religiosos recogen elementos de la ceremonia. Las novicias se retiran y el faraón y su esposa hablan con el comandante. Por favor, soberano, señora, tenemos que regresar al palacio lo más rápido posible. Tengo que hacer mis oraciones a Seth. Tal vez así no nos castigue por esta situación vergonzosa. No es seguro continuar aquí, señor. Putifar sabe lo que dice, mi señor. Haremos nuestras oraciones en el palacio. Entonces vamos, Putifar. Llega Abur. Señor Putifar. Señor Putifar. ¿Qué pasó, Abur? ¿No estás viendo que estoy muy ocupado? Le cuenta un secreto al oído. Putifar parece turbado y sorprendido. Se dirige a un soldado. Haz que el Horus vivo y la gran esposa real lleguen al palacio con seguridad. Y abandona el templo. José, retenido en su cuarto cerrado. Camina hacia la ventana. Y mira al cielo. Dios mío, ayúdame. Dame fuerzas para soportar todo esto. Tú sabes la verdad. Oye a tu siervo. Pero independientemente de lo que pase conmigo, confiaré en que es tu voluntad. Guía mis pasos toda mi vida. Es lo que te pido. ¡Sati! Llega el general. ¡Sati! ¡Potifar! ¡Potifar, fue horrible! Se abrazan. ¡Horrible! Estoy tan asustada. Se sientan. ¿Qué fue lo que sucedió? Dime exactamente qué pasó. Me empecé a sentir muy débil en el templo. No podía seguir de pie. Pero no quería interrumpir tu trabajo, entonces le pedí a Mitri que te avisara después de la consagración. Sati, ¿qué fue lo que te hizo, José? Dímelo. El odio es perceptible en su rostro. Sí. Sí. El hebreo que trajiste a casa vino aquí a insultarme. José me vio recostada. Se quitó la túnica y se acostó a mi lado. E intentó tocarme. Lo empujé, pero comenzó a abrazarme con fuerza. Felizmente, Abur escuchó mis gritos. José no tuvo tiempo de vestirse. Huyó y dejó aquí su túnica. Le muestra la prenda. Sí, estoy viendo que es su túnica. ¿Cómo fue capaz? Potifar, el hebreo tiene que morir. Humilló esta casa. Entregaste todo en sus manos. Y el esclavo pensó que podía tenerme también. Él va a pagar muy caro por este atrevimiento. La muerte, Potifar. Nada menos que eso. El comandante duda. Judá está destrozado, Lía. En el campamento. Nuestro hijo está inconsolable. También estoy sufriendo mucho. Perder un nieto, así, de repente. Nuestro nieto es un perverso. Un asesino. No sufras tanto por él. ¿Cómo no voy a sufrir? Antes de que se fueran a Hebrón, yo vi a ese niño crecer. Guarda tu luto. Pero no te emociones demasiado. Estoy preocupado por ti, Lía. ¿Por mí? No es necesario, estoy bien. En algunos momentos, tú estás lejos. Lejos. Aún junto a mí no puedo alcanzarte. Ay, estás exagerando, Jacob. Me perdí. Solo eso. Estaba un poco cansada. Me distraje con alguna cosa. Y cuando me di cuenta estaba lejos. No quiero que estés lejos de mí. Te quiero aquí, conmigo. Todo lo que más quiero es estar contigo. Lía. Acaricia a su esposa. Voy a cuidarte. Hermosos paisajes de Canaán muestran áridas cadenas montañosas siguiendo la dirección hacia la ciudad de Hebrón. En la casa de Judá, Tamar sirve un plato a Elisa. Le preparé lentejas, señora. Gracias, no tengo hambre. Pero es que necesita alimentarse. Si no lo hace, va a enfermar. No puedo comer nada sabiendo que mi hijo... Entra su marido. Tamar, por favor. Quiero estar a solas con Elisa.

¿No le enseñaste a ella el valor que los dioses tienen para nosotros? El honor que es para ella ser adoradora de un dios. Soberano, le di lo mejor de mí, la mejor educación a Asenet. ¿Pero acaso puedo caminar con sus piernas? ¿Hablar con su boca? Pentefres tiene razón, mi señor. Asenet tuvo una buena educación, pero es adulta, responde por ella. Desgraciadamente tomó la decisión equivocada. No me interesa. Tu hija ofendió a Set, el dios del caos. Y ese es el caos que atacará a Egipto en cualquier momento. Es tu culpa, Pentefres. ¡Fuera de este palacio! Putifar accede al cuarto de José. El joven se levanta ante su presencia. Se miran frente a frente. Como comandante de la guardia del faraón, siempre estuve preparado para un ataque sorpresa. Fui entrenado para vivir en alerta, pero... lo que pasó hoy... ser traicionado por ti... eso no podía esperarlo. Señor Putifar. ¡Cállate! Tu señor está hablando. Es impresionante. José baja la mirada. Perdiste todo el respeto por mí. Claro que no, mi señor. Tú tenías el comando general de toda esta casa. Como dueño te hacías cargo de todo, José. Todo. Solo te prohibí tocar una única cosa y tú fuiste justamente a seducir a mi mujer. En el próximo capítulo. Dejar al padre de una hereje vivir en el palacio solo traerá mal augurio a nuestras vidas. Señor, soy el sumo sacerdote. Y todavía creo tener influencia en la decisión de los dioses. Ya te lo dije, Pentefres. No te quiero aquí. Siempre supe que ese extranjero no era confiable. El hombre que dice amarte estaba intentando abusar de la mujer de Putifar. Es mentira tuya. José es un hombre honrado y él nunca haría eso. Te acostaste con el hijo de tu marido. Ustedes me dan asco. Baja la voz, por favor. ¿Quieres que todo el mundo escuche? ¡Que lo escuchen! El señor Jacob lo tiene que saber. José de Egipto. Fin del capítulo 18.